Llego a mi casa pidiendo el frito, por más que grito no me lo dan. Y al verme bravo, mi sobrinita sale y me grita, ha llegado el caimán. Ha llegado el caimán. Ha llegado el caimán. Voy a la iglesia